que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, desde la República Bolivariana de Venezuela, les saluda Edwin Rodríguez para interactuar con ustedes en esta primera emisión de Contacto Sur. Hoy es martes 24 de septiembre del año 2019. Mil gracias, ya llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la Red Nacional de Radios de Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Y ya estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Diputados oficialistas en Venezuela se incorporan a la Asamblea Nacional en desacato, esto en acuerdo del diálogo. Maestros y maestras en México en paro nacional pidiendo mejoras al sistema educativo. Policía nicaragüense impide marchar pacíficamente a los representantes de la oposición. Bueno, y a esta hora vamos a ampliar nuestros titulares. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que los diputados a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico se van a incorporar al Parlamento. El Ejecutivo Nacional señaló que la medida es parte del acuerdo logrado en las mesas de diálogo con representantes de un sector de la oposición. Vamos a escuchar. El bloque parlamentario del cambio, con los diputados y diputadas de los partidos de la Alianza Revolucionaria Bolivariana, se reincorporan a la Asamblea Nacional en desacato. Fue una propuesta que surgió en esa mesa, la evaluamos bien, hicimos consultas a los partidos del Gran Polo Patriótico, a los grupos parlamentarios, y dio un buen resultado la consulta, y vamos a dar ese paso. Pasos hacia el diálogo, pasos hacia el entendimiento, pasos hacia la paz. Por su parte, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de 8 mesas de trabajo que parten de los acuerdos firmados en la mesa de diálogo. Un acuerdo para la paz, para la concordia, para la reconciliación y para la solución de los asuntos que conciernen a las venezolanas y los venezolanos este pasado día lunes. En ese acuerdo se estableció un mecanismo de acuerdos parciales, llegar a acuerdos parciales y de elaboración de una agenda para los siguientes puntos a discutir. En la reunión del día de hoy se revisó lo correspondiente a los acuerdos parciales ya establecidos y en base a los acuerdos parciales establecidos y a la agenda a discutir en los próximos días, hemos decidido la conformación de 8 mesas de trabajo complementario que en un lapso de no más de 20 días después de su conformación rendirán informes para que todo el país pueda opinar, para que todo el país pueda conocer de la evolución del trabajo de esas mesas. Bueno, y de Venezuela pasamos a la República de Panamá y el movimiento de afectados por represas y la Red Nacional en Defensa del Agua invitan a las organizaciones sociales de este país al primer encuentro continental por el agua, energía y soberanía de los pueblos. Nuestro compañero Olmedo Carrasquilla con todos los detalles. Un gran saludo a América Latina y el Caribe. Este es un reporte especial desde Panamá en el primer encuentro continental de afectados por represa. Del 24 al 27 de septiembre se estará realizando esta convocatoria que agrupa a distintos afectados, en este caso comunidades rurales y por supuesto organizaciones socioambientales, organizado por el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica. Con nosotros está Damaris Sánchez de la Red Nacional de Defensa del Agua de Panamá, quien nos dará las declaraciones del objetivo de esta convocatoria. Sí, gracias, Olmedo. Efectivamente, durante estos días aquí en la ciudad de Panamá nos hemos convocado representantes de aproximadamente 20 países que hacemos parte del movimiento de afectados por represas de Latinoamérica y algunos países que son invitados por esta problemática mundial que afecta a nuestras comunidades campesinas, indígenas, o comunidades rurales, en donde el extractivismo está haciendo muchísima presión sobre los recursos naturales de las comunidades, excluyendo la mayoría de las veces a las comunidades en la toma de decisiones sobre estos proyectos que les afectan y que los despojan de sus territorios, los despojan del acceso al agua y nos someten a condiciones de vida muy difíciles. En este sentido vamos a tener un encuentro de mujeres afectadas por represas para compartir todo lo que son las vivencias y las luchas de las mujeres en este tema del agua. Y también vamos a tener un seminario internacional sobre agua, energía y soberanía de los pueblos el día miércoles a las 6:00 p.m. en la Universidad de Panamá. Un foro público en donde vamos a estar debatiendo sobre estos modelos de generación de energía y alternativas que las comunidades han propuesto por décadas, pero por los gobiernos. Igualmente, pues la intención de este encuentro es fortalecer los movimientos nacionales en la lucha de los ríos y también un poco hermanar las luchas de todos los pueblos del continente americano. Así que a la fecha tenemos aproximadamente 110 delegados de 20 nacionalidades distintas y nos sentimos muy satisfechos porque nuestro país es sede de este encuentro continental, recibiendo a todas estas naciones que estamos en la misma lucha por los aguas, por los ríos libres. Bueno, este primer encuentro continental por agua, energía y soberanía de los pueblos, usted lo puede seguir a través de distintas redes sociales que mantienen estos movimientos en defensa de los ríos. En el caso nuestro, Radio Temblor, en conjunto con Aler, estará dándole esa cobertura especial con distintas figuras periodísticas de seguimiento a esta lucha que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe en defensa de los ríos y la vida. Reporte especial desde Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional, para Aler Contacto Sur. Bueno, maestros y maestras de México se encuentran en paro pidiendo mejoras laborales. En estos momentos se encuentran 447 alumnos sin recibir clases en los niveles de educación inicial, preescolar y primaria, de un total de 771 inscritos en el curso actual. Nuestro compañero Arturo Espinosa, por la red de comunicadores Boca de Polen, nos informa. Los centros escolares de la sección 006 de la Sierra Norte del estado de Jalisco se encuentran sin clases y sin alumnos, debido a que actualmente los maestros birráricas de Santa Catarina Cuexcomatitlán mantienen un paro de actividades educativas de forma indefinida. Sus demandas se centran en mejorar las condiciones laborales y de infraestructura, ya que existen escuelas que tienen más de 30 años sin recibir mantenimiento alguno. El maestro Santiago Hernández Robles fungió como representante en la rueda de prensa a la que convocaron en la ciudad de Guadalajara. Aquí los presentes, los compañeros, venimos en representación de los compañeros maestros Wirrari Tari de la zona 006, Pueblo Nuevo, Comunidad de Santa Catarina, para dar voz y exponer nuestros problemas que requieren atención por el secretario de Educación del gobierno de Jalisco. Asimismo, también recalcar que con anterioridad al secretario de Educación, al C. Juan Carlos Flores Miramontes, se le ha girado un primer y un segundo comunicado para que comparezca en nuestro plantón en la cabecera municipal de Mezquitic, el cual hasta la fecha ha hecho caso omiso. El profesor Artemio Solares Díaz expuso que uno de los principales problemas que enfrentan los maestros es la falta de contratos permanentes y reclaman plazas definitivas, ya que recientemente se les hacen contratos por mes, lo que contraviene las leyes laborales. Lo mencionaban ellos claramente, en este mes de julio se limitó a un mes mensuales. Muchos compañeros que han estado cubriendo espacios están siendo contratados mensualmente. Entonces esa es la limitancia y esa es la inconformidad que tienen aquí los compañeros maestros en la cuestión, y por eso se está afectando grandemente a la educación wixárika. La maestra Modesta González se enfocó en los estímulos salariales de acuerdo con su capacidad. Externó el doble trabajo que realizan al comunicarse tanto en español como en su idioma materno. El pago por el trabajo en dos lenguas, que debe de ser reconocido y valorado con un sueldo extra por hablar las dos lenguas, por trabajar con los niños las dos lenguas. Primero pues tienes que trabajar con una, por decir, trabajamos el español, para que el niño te pueda entender tienes que traducirle todo, y es pues un trabajo más para el docente y para que los niños te puedan entender solamente de esa manera. Para concluir, el señor Maurilio de la Cruz extendió la invitación al gobernador del estado, Enrique Alfaro, para que se presente en Santa Catarina, Cuexcomatitlán. Nosotros nada más venimos a invitarle al gobernador Enrique Alfaro para que vaya a la cabecera Santa Catarina. La comunidad lo está esperando el día 26 de septiembre. Esa es nuestra visita, uniéndonos acá con los maestros. Esa es mi participación. Muchas gracias. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Bueno, y al cierre vamos a Nicaragua, porque la policía de este país impide marchar pacíficamente a los opositores, quienes reclaman la liberación de algunos presos políticos. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, nuestro compañero Nelson Rodríguez con el informe. La policía de Nicaragua una vez más impidió la realización de una marcha convocada por la opositora Alianza Cívica para demandar justicia y la liberación de 130 presos políticos. La policía les negó el permiso de usar la vía, por lo que los opositores se concentraron en 4 puntos de Managua, donde fueron asediados y hostigados por centenares de policías y antimotines, que hicieron uso también de la técnica canina para evitar la movilización. En uno de los lugares de concentración, un joven resultó herido en la cabeza por la bomba aturdidoras lanzadas por la policía, a pesar de que la protesta era pacífica. El coordinador de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, dijo que pese al asedio, la población se manifestó en reclamo de justicia. Era uno de los 4 puntos donde iba a iniciar la marcha. Obviamente, como estamos viendo aquí, un despliegue policial de lo más exagerado, no podemos salir, estamos acordonados por la policía. Uno de los 4 puntos, tenemos información de que fueron agredidos algunos manifestantes en el centro BAC y también en los puntos, pero aquí hemos estado lo que pudimos llegar, lo que pudimos entrar, porque ya a las 9:30 de la mañana ya esto estaba cerrado, así que estamos acá protestando pacíficamente, y sobre todo nos estamos viendo enfrente al tráfico pasar, saludando, levantando los brazos enfrente de la policía. Aquí se está acabando el miedo en esta protesta cívica y pacífica. Aquí tenemos que recordar de que esta es una lucha contra el mal. La oposición en Nicaragua ha condenado la actitud del gobierno de impedir el ingreso al país la semana pasada de una comisión internacional creada en la Organización de Estados Americanos, OEA, para ayudar a resolver la crisis política que vive el país. El gobierno considera como injerencia a esa comisión y ha reiterado que no la dejará entrar. Y sobre el diálogo, el gobierno asegura que lo está haciendo con los diferentes sectores, principalmente campesinos y productores, pero que no lo hará con los opositores, a quienes acusa de un fallido golpe de Estado el año pasado. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Bueno, y hasta aquí la emisión matutina de Contacto Sur, pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un fuerte abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela. Interactuó con ustedes Edwin Rodríguez. Hasta pronto. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. El mundo, desde nuestro mundo. Alerta, 2020. Te toca y te prende.